FM 99.7, Chavarracas. Claudia, queríamos que nos cuentes qué fue lo que sucedió esta semana, que ustedes ya escrituraron, y bueno, que nos cuentes un poco la experiencia de la formación de la cooperativa y la lucha que dieron ahí en Ministro Brim. Sí, ¿cómo es? Caminamos, estuvimos andando de un lado para otro. Sí. Gracias, tuvimos un juez que realmente nos dio... Vino del cielo, porque es re buenísimo. ¿Cómo se llama el juez? El juez Caramelo. Caramelo. Y, Gustavo Caramelo. Gustavo Caramelo. Y contame una cosa, Claudia. Lo que firmaron estos días fue la escritura, es decir, ya la casa es de ustedes. Sí. Ya es de propiedad de ustedes. Sí, ya somos propietarios. Bueno, felicitaciones primero. Y contanos, Claudia, un poco sobre, bueno, tu propia historia, ¿no? ¿Hace cuánto tiempo vivís ahí en Ministro Brim? Hace 15 años que vivo ahí. Uh-huh. 15 años es un montón, ya tenés, bueno, tu familia ya súper asentada. ¿El resto de los vecinos, cuántos años también hacen que viven ahí? Sí, algunos vivieron 30 años, otros 20, uh-huh, algunos 15, nada. Creo que después hay otro señor de 10 años. Uh-huh. Y, bueno, ¿cuándo empezaron a querer desalojarlos? Porque ustedes ya vienen con problemas hace un montón. Sí, eso fue el 2009. Uh-huh. ¿El 2009 empieza todo lo que es...? Sí, que la presidenta de la cooperativa hizo un escrito. Uh-huh. Y el escrito este, y o sea, ustedes se formaron en cooperativa y a partir de ahí... Sí, que nos tuvimos que formar una cooperativa, pues si no, igual decían que nos podían echar, igual hicimos una cooperativa. Bien, y ahora qué es lo que queda ahora por hacer? Y ahora refaccionar, que eso nos dan el subsidio Nación, la de tierra. Ajá, ¿qué? O sea, ¿le van a dar el crédito? Sí, sí, el subsidio. Ah, perfecto. Y entonces ya la casa va a ser de ustedes y bueno, ya está, son propietarios. Sí. ¿Cuántas familias son? ¿Cuántas familias somos? La cooperativa son 15 familias. ¿15 familias? Sí. ¿Y cuánta gente vive aproximadamente ahí? 19. Ajá. Uh-huh. Ah, perfecto. Perfecto. Bueno, Claudia, la verdad, contentísimos acá. Los felicitamos a vos y a tus vecinos por haber conseguido esto, por conformarse de cooperativa y por luchar por una vivienda más digna, ¿no? Una pregunta antes de cerrar. Ustedes firmaron, bueno, ya son propietarios del lugar. ¿Cómo van a organizar el pago? ¿Cómo fue esto? Porque me decís ahora que ustedes van a recibir un subsidio. ¿Cómo van a hacer en los próximos meses o hasta años para terminar de, bueno, de cerrar y poder hacer todas las refacciones? Eso se encarga la presidenta. Uh-huh. Emilia. Ah, Emilia. Está perfecto. Bueno, Claudia, te agradecemos muchísimo esta comunicación, obviamente. Cuando quieran venir, pueden venir al lugar. Bueno, iremos a visitar. A con todos los vecinos, sería re lindo. Bueno, nos vamos a acercar entonces. Y ahora el domingo 16 vamos a hacer una fiesta acá en la plaza. Ah, ¿van a hacer una fiesta? Sí. Bueno, perfecto. ¿A qué hora? Domingo, al mediodía más o menos. ¿Al mediodía? Sí. ¿Para festejar la escrituración? Sí. Bueno, perfecto. Convocamos a todos aquellos que se quieran acercar también el domingo 16 al mediodía a festejar junto con las familias de la cooperativa Crecer en Ministro Brim, se llama, ¿no? Sí. Bueno, Claudia, muchísimas gracias, No, gracias a ustedes. Hasta luego, suerte. FM 99.7, Chavarracas.